por ti. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Desde que te conocí, eres todo para mí. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Desde que te conocí, eres todo para mí, para mí. Decirte de mi amor por ti.